El futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, después de 3 años que mi carnalito ya entendió la referencia musical. Pues básicamente lo presento a él así rápidamente, ya saben, sus miembros más reconocidos, asumiendo sus papeles, mi carnalito el buen psicotrópico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Con sumo gusto los saludo. Ok, aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve, lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Ay, sí trae toda la injundia, güey, ¿no? Que la semana pasada... ¿Crees que es apantallante? Verlo en pantalla y ver que sabe ventriloquismo. Está cabrón, güey, sí está cabrón. ¿Quién le metió la mano para que mueva la boca cuando habla o cómo qué? ¡Ah! No, que le habla el monito sin mover la boca, güey, dicen. Pero bueno, y aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon y ya lo vieron, tenemos a desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que, como bien dice el Jerry, les trae satisfacción garantizada todos los sábados. Exactamente, y en esta ocasión es un verdadero placer para ustedes que pues no estemos en el segundo bloque, sino que iniciemos el programa directamente en nuestro canal de YouTube. Ya saben, Pelandrujos, es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube. Yo sigo insistiendo, denle el subscribe a la campanita. Dan Campos dice, no, estás bien loco, estás... Te voy ganando, hemos tenido más likes que suscripciones nuevas. En tu cara te estoy ganando en esta competencia. Pues no sé, güey, como diría mi papá, va, está pendejo y va pa' loco. Pero bueno, el punto de todo esto es, como dice mi carnalito Zico, pues si confían en el Wookie y en él, pues denle a todo, subscribe, la campanita y a like, entonces... Al fin y al cabo debo de ir ganando yo, güey, porque sumo los dos. Curiosamente, ¿no? Lo que aspiras, güey, es al empate. Sí. Lo que sumas, carnal, pues ya es tu vida privada y honestamente me da entre asquito y repugnancia, güey, entonces mejor da. Pero es el mes de la diversidad, entonces dale chance. Y está orgulloso. Que se diversifique lo que quiera mientras no lo cache su vieja, güey, porque ahí sí ya nos quedamos 3 nada más, güey, entonces no, me está cabrón. Pero bueno, los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a todos nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las mensadas que por lo regular hacemos, y cada vez pues vamos a hacer menos mensadas porque, pues no sé, como que algo no convence, pero en fin, porque nosotros tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento. Y ustedes, bola de pelandrujos, como que no entienden cuál es el concepto. El concepto es que se suscriban, que se agreguen, no que se sustraigan. Te digo, güey, no puedes confiar. Le dices, a ver, güey, dale subscribe y se salen del canal. Denle a la campanita y ni madre, güey. Es que denle si le das like 2 veces a la campanita, te sales, güey. O sea, eso también hay que explicárselos. Será como mi tío, güey, si mi pinche Blue Lock, ¿o qué? Si le das 2 veces te da un trancazo. Bueno, depende de la cosplayera de campanita que te toque. Así tengo malas experiencias, pero bueno. Sí, así pasa. Pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que también que agradecer son a los que nos están acompañando ahorita en YouTube. Al buen Amra, al buen Jerry de la Cruz, al buen Eric de Shiryu, y por ahí andaba alguien más que... Creo que era yo, a Destripando, que está viendo el canal de Destripando, muy bien. Muy bien, aumentando los likes, siempre ganando. No, creo que ya le puse un thumbs down, güey, y por error le puse así a nuestra cuenta, Pues básicamente no sé quién era, pero decidí ignorarlo. ¿Por qué? Pues porque yo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta tiene que ver con la adquisición de electrodomésticos a precios elevados en abonos chiquititos. ¿Es Elektra mejor Daredevil que Matt Murdock? Pues si no es mejor, se ve más nice, ¿no, güey? Sí, si vas a elegir quién trae un traje entallado entre Matt Murdock, que tampoco se veía muy mal, era como el Nightwing de Marvel. El Womanizer oficial de allá, caray. Ese sí arrasa hasta con las de la limpieza, caray. Mira, le da quién sin mirar, digo, le da todas bien sin mirar a quién, literal. Básicamente. Pero bueno, rápidamente con lo que vamos a empezar a hablar es con el origen de Dan. No, no es cierto. Con el origen de Dan Defensor y de Elektra. No. Creo que ya son personajes más allá de lo conocidos y reconocidos por todo el mundo. Salvo un par de cuestiones que así como que dices, what the funk, que eventualmente iremos tratando a lo largo del programa. Y que mi carnalito nos confundirá más de lo que ya estamos, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Pues porque Marvel y mi carnal, así de rápido. Y si no fuera Marvel, pues porque mi carnal y háganle como quieran. Pero creo que aquí lo interesante es el Ron de Zdarsky, porque no es Zdarsky, es Zdarsky, Chip Zdarsky. Es como Zdarsky y Hutch. ¡Puta madre! No, sí, se pronuncia de esa manera. Ya está como el chiste mamuco que mandó mi carnal del Rueck. Es el Cherek, güey, es el Cherek. Sí, no mames. Pero bueno, el punto de todo esto es que, contrario a lo que mucha gente pueda imaginar o creer, y era lo que estábamos comentando Dan y yo en particular antes de iniciar el programa. ¡Ah, no seas mamón! ¡Qué bueno está este maldito run de Daredevil! ¿Quién es el que hizo el run anterior donde se vuelve líder de The Hand y todo ese madre? ¿Fue Fraction? No, fue no. Ay. Cuando se vuelve el líder de The Hand, que es previo a la porquería que es Shadowland, uh-huh. Exactamente. Es, ay, se me está yendo. Es este cuate que trajeron de Vértigo. ¿Gaiman? Sí, no. Exactamente, Neil Gaiman. No, ahorita te digo cuál es. Ustedes sigan, pero fue. Es una idea que nunca se explotó realmente, ¿no? Bueno, o sea, perdón. Sí, básicamente lo comento. ¿Por qué? Porque aquí hay un par de cuestiones que sí creo que vale la pena mencionar. Uno, creo que de todos era sabido que la personalidad secreta de Daredevil será netamente inexistente, porque ya todo desde que se enteró en el Fall from Grace, ¿no? Es cuando se enteró Kingpin de la identidad de Matt Murdock como Daredevil. Y de ahí, básicamente. Fue Mark Deagle, perdón, rápido. Mark Deagle. Okay. O, bueno, sí. Se apieda Deagle. Andy Deagle. Sí, que se va del Arrowverse a darle la madre a Daredevil, sí, porque Batman rojo, güey, entonces no se puede. Empezó muy bien, pero la cagó. O sea, llegó Shadowland y adiós, mi calor. Sí. In the end, so there can only be one, güey. Entonces dijo, pues, ya tenemos un Batman original, un Batman verde, a la chingada del Batman rojo, ya a la muca, güey. Pero ¿qué es lo que pasa con todo eso? La identidad de Daredevil ya era casi pública. De hecho, hay un chiste, hay un gag, una viñeta muy cómica. A mí me dio mucha risa en particular. En donde, ay, güey, pues este no es el abogado ciego, sí. ¿Y para qué trae máscara, güey? Si ya todo el mundo sabemos que es Matt Murdock. Ve y díselo en su cara, cabrón. Ah, no, sí es Daredevil, entonces, güey, no sé quién es. O sea, ya llegaban a ese tipo de gags que, honestamente, la primera vez que los leías, dices, sabes qué cagado, ¿no? Ya para la tercera vez, cuarto, quinto número, dices, no, ya chingar a su madre, ¿no? Con todo esto viene una serie de circunstancias muy extrañas para la vida de Matt Murdock. Entre una de esas, y es casi el cierre del volumen previo, que es el volumen 5 de Daredevil. Uno, por cuestiones cómico-mágicos musicales, una piedra nórdica extraña y su liderazgo con The Hand, y ya saben por qué Shalaka Fluke y porque todos somos Doctor Strange y todo ese desmadre. A todo mundo se le olvida, así como Brand New Day, a todo mundo se le olvida quién chingados era Daredevil. Fíjate que ha habido dos destapes públicos de como tal. El primero es el que mencionas, es solucionado con el viejo truco de mete a un hermano gemelo. A Mike Murdock y asunto arreglado, ¿no? Y el segundo es en, si recuerdo bien, es en el número 20 del volumen previo. Ajá, que es Mark Waid. O sea, Mark Waid es el que lo hace público, lo manda a San Francisco, pero Mark Waid guarda los juguetes como un buen escritor que es y lo soluciona con los Purple Children. Los Purple Children, que son, digamos, los extensores de frecuencia que tiene el Purple Man para ampliar el rango de acción de su poder. Entonces, lo que hacen es que, tal cual, en un One More Day de Spider-Man, aplican esa Shalaka Fluke. A todo el mundo se le olvidó porque Purple Children y ya nadie se acuerda de eso. Entonces, así es como soluciona esto y llegamos al volumen de Chip Zdarsky, en el cual vemos que efectivamente nadie recuerda ya su identidad, a pesar de haber sido pública ya 2-3 ocasiones, me parece, porque también lo hacen cuando va a la cárcel con Bendis y lo solucionan cuando lo escribe Brubaker. Que una ligera adición a eso, recordemos que el Mark Waid, que es el por favor arregla el desmadre que teníamos, de repente él entra y lo hizo con Flash, lo ha hecho con otros títulos, porque es un escritor muy competente, pero recordemos que ahí llegamos al punto absurdo y divertido, porque en ese momento era un Daredevil que literalmente sonreía, que yo disfruté mucho ese run, y precisamente creo que Eric nos está mencionando que fue el último que leyó de Dan Defensor. O sea, parecía que llegaba de Cowboy y con el mismo tipo de sastre, porque no se veía que el traje no se le veía tan bien. Pero o sea, soy Daredevil y sin mascarita, pero con mi megavilla. Es que a mí no me engañan, ese güey es el Riddler. Exacto, pero en verde. El de Batman Forever. Fue a la venta de garaje. Es el Riddler rojo, es el Riddler rojo. Sí. Por eso los matan, güey. O sea, por eso llega Deagle y así, ¿sabes qué? A mingar su chadre, güey, ya todos. No, pero fíjate que pues estaba en San Francisco, ya ves que se le dio la moda, güey. Ahí salió sí. Completamente de... Y que el bastón era de pilas, ¿no, güey? Y ahora así por el estilo. Pero bueno, el punto de todo esto es que empieza a escribir de Zdarsky el nuevo volumen. Y contrario a lo que yo llegué a pensar después de haber sido sugerido el tema, dije: ¿Qué mamada estos consejos? Daredevil, neta, tenemos. Básicamente, bajo el esquema de lo que había sucedido previamente, ¿no? De que puta, ya fue líder de The Hand, güey. Puta, ya se fue a San Francisco, puta. Sí, así tal cual. Güey, qué mamucada. Porque es, vamos a ser honestos, es muy difícil arreglar un personaje ya que le das en la madre todo eso. Como caso en particular y concreto tenemos al Punisher. Que el Punisher le han hecho tanto desmadre que ahorita ya es de, güey, ya vuélvanlo a matar, ¿no? O escóndanlo, mátenlo, mándenlo a Vietnam, aunque no haya guerra. Mándenlo a Norcorea, una madre así por el estilo, ¿no? Y honestamente debo decir que ¡ah, cabrón! ¡Qué grata y agradable sorpresa me llevé! Porque honestamente teníamos que haber empezado a leer desde el número 21 bajo sugerencia de mi carnal. Y al llegar al número 21 y medio, o sea, a la mitad del 21 más bien, pues dije, no, amigas, chadre, güey, esto lo tengo que leer desde el principio. No porque no le vayas a entender, sino porque dices, güey, bueno. Esta historia está muy bien construida como para agarrarla... Por si los últimos cinco números, ¿no? Sí, los últimos, el último medio año que va. Y hay algo que me pudo haber fascinado, que es no la deconstrucción, es la reconstrucción de un personaje. No sé si recuerden, y esto es algo que el Wookie y yo mentamos madres infinitamente, hace el año pasado básicamente, y durante un par de años, dejamos de tener a Dick Grayson y tuvimos a Rick Grayson gracias a un plomazo que le pusieron a Nightwing, el KG Beast, ni siquiera en la serie de Nightwing, que fue en Batman, creo, Batman o Detective. En Batman, gracias. Y de ahí fue que, con todo y que lo estaba escribiendo Jorgens, que a últimas fechas Jorgens ha sido un escritor bastante competente y muy bien organizado, todo el run de Nightwing en donde era Rick Grayson, y dice, ¿sabes qué? Vete al carajo, qué cosa tan vomitiva. Y en el momento de reconstruirlo no pasó del Shalaka Fluky. Nuevamente fue un Shalaka Fluky. Su piedra mágica, esa rara, su prisma y su Dark Side of the Moon, que no existe el Dark Side of the Moon, pero bueno. Así como que dices, güey, qué cosa tan vomitiva. Honestamente, yo me esperaba algo así por el estilo con Daredevil. Y de repente... Güey, qué bien construido está este desmadre. Vamos a hablar directamente, o sea, sí, podemos pasarnos alabando este run de Zdarsky, pero ¿qué es lo que lo hace bueno? De entrada, y que tiene que ver con lo que tú mencionabas de la reconstrucción del personaje, es, sabes que una banda cuando tiene el reencuentro lo hace no solo porque necesita dinero, pero también sabes que va a tocar sus grandes hits porque es lo que la gente conoce. Entonces, debes de tener a Daredevil con los personajes más conocidos. Sabes que tiene que haber un Foggy Nelson. Bueno, los muertos ya ni hablemos, adiós Karen, porque también es otra cosa. ¿Qué podría...? Mira, si Zdarsky decide traerla de regreso, yo no confiaría en él. Exactamente. Pero tienes al Punisher, que sabes que la relación entre el Punisher y Daredevil tiene sus bemoles y es interesante. Va a tener sus relaciones con Spider-Man, que previo a la transmisión platicamos Nightboy y yo, que qué interesante porque los dos son héroes de barrio, pero de barrios radicalmente distinto. Uno ya gentrificado y el otro por gentrificarse, pero bueno. Y tienes que tener al Kingpin, porque Kingpin, literalmente, como una de las figuras centrales, y lo más importante es ¿por qué lucha Daredevil? Por Hell's Kitchen, y te revalida precisamente sobre esta lucha y lo que le importa a Matt Murdock. Sí, fíjate, que era de lo que comentábamos, Dani, antes de que llegaron el Wookiee Zico, era que, güey, para mí, y era mi defensa sobre lo que es la personalidad secreta de un personaje, que es, güey, para mí sí es necesario que los superhéroes tengan una personalidad secreta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, tratan de proteger o no exponer algo así, o seres queridos, o no sé, a sus oficinas, o trabajadores, a Whoever in the Morning. Y precisamente con este Ron Starsky era lo que decía, no, güey, pero si te pones Electra como Daredevil, o sea, Electra llega y dice, yo soy Electra, Nacho, y háganle como quieran, culeros, ¿no? ¿Por qué? Porque ella ya perdió toda su familia. No, y aparte, ella lo dice en una sensacional línea. O sea, tanto mi identidad pública como mi identidad privada son pateatraseros y no tienen a quién temerle. Ella literalmente es la, en este caso, ella es la Daredevil sin miedo. Y fíjate sí. Que otro punto que tuvieron ahí para es que han metido, eso es lo interesante de este run, ¿no? Como dices, siempre está lleno de personajes de apoyo. Tiene nuevos personajes que crea, muy buenos, como el detective North. Uh-huh. Curiosamente se llama muy similar al que utilizó Bendis, a la investigadora Dakota North en su momento, pero este es otro boleto y es su propia bestia y ha tenido un desarrollo de personaje excelente. Pero fuera de eso también vemos a Iron Man en algunos números que también valida la identidad y él mismo dice, es que yo no soy fanático de las identidades secretas. Y le contesta Daredevil, sí, pero no todos tenemos la lana para tener a todos nuestros familiares en un castillo protegido. Punto. Eso y hay otra cosa muy importante. Acá a lo mejor Matt Murdock no tiene que preocuparse por su familia, pero él no pelea por proteger a su familia, él pelea por proteger a Hell's Kitchen. Y el por hecho, el alma del lugar. Exactamente, y el hecho de que la gente sepa que él es Matt Murdock le resta ese miedo que él, que es lo que nos demuestra Starsky en este run, que es la gente, no me tiene miedo, güey, si no me tiene miedo... No funcionó. Es más o menos al estilo de Batman. Es de que, güey, la gente me debe tener miedo para yo poder ser efectivo. Es lo que hacen los primeros números. No, y eso lo logra muy bien, carnal, como lo estás diciendo. Es brutal como lo maneja, porque lo primero que tenemos que, y tiene que estar en nuestros carnalitos para que se animen, es el abandono. Existe el no more Daredevil, me retiro, no puedo ya, porque tuve... O sea, todo se basa en que tuvo un asesinato imprudencial, ¿no? Como le dicen, uh-huh. Como tal, ¿no? O sea, se pega en la pared, se muere el chavo y eso lo persigue, lo obliga a dejar su identidad, a Daredevil, y lo retira. Vemos que en las noches, inclusive, él se pone a llamar al 911 porque su conciencia le hace que, aunque no esté enfundado en Daredevil, tratar de ayudar a todo el barrio, a toda la gente, ¿no? Entonces siempre va a procurar el bien. Entonces es una lucha constante que tiene con su propia personalidad y con sus cimientos religiosos, que es algo muy importante que siempre Daredevil lo ha tenido y es una cosa muy rara en los superhéroes. Y es un plus que siempre ha tenido Daredevil, esa relación religiosa que ha tenido desde su madre. Aquí, como dicen, el Greatest Hits tiene a la Sister Elizabeth, que resulta que del run anterior era Typhoid Mary. Entonces, el padre también, el que siempre lo ha cuidado, entonces eso es todo ese ambiente es un plus para el desarrollo del personaje Daredevil de Matt Murdock. Eso es lo interesante, ver cómo afecta a Matt Murdock y Daredevil es esa fuga. No sé si sea igual o no compararlo con Batman. Yo creo que Daredevil no es Daredevil como tal. O sea, Daredevil sí es Matt Murdock todo el tiempo. O sea, casi, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Yo no estaría de acuerdo ahí tanto contigo y te digo por qué. Ajá. Porque sí, el cimiento, porque al final, y esa es una dicotomía que Bruce Wayne no tiene. Porque al final del día Bruce Wayne, con todo el varo, aunque ahorita ya nada más es multimillonario, ya no es multibillonario, es de que, güey, ya hasta Dick tiene más varo. Claro, resulta. No, ya, hasta Dick tiene más varo ya que él, güey. Pero bueno, el punto es que Bruce trata más sobre de ayudar a la población de Gotham en general por medio de fundaciones y, ya sabes, beneficencia y todo esto es madre. Murdock no, güey. Murdock empieza desde abogado, deja de ser abogado, se vuelve counselor o consejero, ¿cómo le dicen al parole officer? Al oficial de... Libertad condicional. Este güey, gracias, se ve que has pasado por esas cosas, güey. Entonces, tiene el nombre. No lo discrimines por su look. La primera la captó el güey. Pero, o sea, ¿qué es la forma? Es desde abajo, es como dice people level, ¿no? Yo estoy, que se lo dice Iron Man. Yo estoy en. Tú le dices street level, yo le digo people level. O sea, yo tengo que estar con la gente. Y en particular de Hell's Kitchen. Entonces, pero ese es Matt Murdock. Daredevil, desde el número uno de lo que está haciendo Starsky, que es lo que vemos, es, no, güey, la gente tiene, debe tenerme miedo para yo poder hacer las cosas que como Matt Murdock no puedo hacer. ¿Qué es la dicotomía que no tiene Bruce Wayne, in my not so humble opinion? Efectivamente, carnal, y eso lo va reflejando porque después de perder la personalidad es alabado por el mismo barrio, uh-huh, y empiezan la gente a representar a Daredevil, ¿no? Y a tratar de hacer ellos, a poner su granito aporte, ¿no? Pues entonces, que es básicamente cuando dicen, güey, es que nos hace falta alguien que madrea a los malos, güey, porque la policía no sirve para tres mugres. Exactamente, pero tal vez la policía está controlada por unos ricos que lo que quiere es comprar todas las propiedades y gentrificar el barrio aún más. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Estás hablando de Plaza Carso? Curiosamente sí, ¿eh? Curiosamente sí. Complementando eso, y antes de que pasemos a comentarios finales, antes de irnos a grabar los otros bloques, es muy interesante, sobre todo si nos vamos a los números finales. Pero para contextualizar a las personas, bien en este bloque. Ok, Matt Murdock está luchando así por el alma de Hell's Kitchen, no únicamente por el barrio. Recordemos que Hell's Kitchen, que está actualmente en el mundo real, es algo muy distinto al Hell's Kitchen en el cual se ambienta Daredevil, pero curiosamente está jugando con esos detalles. O sea, literalmente hay una ocasión, hay un número en el cual Daredevil le tiene que pedir un favor a Iron Man de que, güey, tú tienes varo, compra mi barrio para que no lo compre un imperio criminal que lo quiere perjudicar. O sea, usa tu dinero para hacerla bien. Y tenemos el otro factor en el cual, así como tenemos el impacto a nivel macro, o sea, al nivel barrio, digámoslo de una manera, porque es un héroe de barrio, como ya lo establecimos, tenemos esa lucha personal en el cual Daredevil es incriminado, bueno, porque él decide asumir la culpa como buen católico por un crimen que cometió, no intencional. Hay unas peleas bien interesantes que tiene con otros personajes que vayan a leerlo, pero de repente hay una interacción con otro personaje que aparece hasta los últimos números que van al corriente, en el cual él tiene que ir a una especie de terapia dentro de la prisión, y finalmente alguien le da unos catorrazos de sentido común a Daredevil de que, güey, todo esto lo estás viendo como terapia, que es algo que ya habías mencionado previamente, creo que tú, Zico, pero de repente le empieza a dar unos insights que no se los voy a quemar, tan sabrosos, en los cuales están cayendo tantos veintes que honestamente hacen que finalmente tengamos una profundización sobre la psique del personaje, más allá de que si es Daredevil, si es Matt Murdock, si es el mismo, o que si es un héroe de barrio o un superhéroe con máscara, sin máscara, lo que sea, de repente lo ponen a cuestionarse sobre las verdaderas razones que lo hacen ser ese personaje tan único, y que recordemos que Daredevil es de los grandes queridos por parte de Marvel. Siempre ha tenido autores de gran nivel, la mayoría de las veces, y es de los personajes clase C, porque no es ni poderoso, que siempre cuidan, y qué bueno que Sidarsky está haciendo una cosa fabulosa con él. Fíjate, sí, no, está impresionante. Es muy interesante lo que comentas. Yo creo que para el siguiente bloque podemos ahondar en lo que es realmente, está siendo grande este libro, porque no solo es el desarrollo de construcción, como dice mi carnalito, uh-huh, nuevamente, de Daredevil, no de Matt Murdock. Yo creo que sí es de Daredevil, pero hay dos personajes que vienen ad hoc, y uno que tenemos que hacer es el camino de redención que está buscando Elektra Natchios, que es muy importante en este run, y el otro es la impresionante relación que tiene que llevar y la carga que tiene que asumir y el nuevo rol que tiene que desempeñar el Kingpin, que es el otro personaje que se está desarrollando diametralmente opuesto, que aparte cada vez se va complicando más su trama por ya un hecho que vamos a comentar en un anual que viene una revelación por ahí, ¿no? También muy interesante. Sí, fíjate, y aquí hay algo bien importante, yo creo que ya para terminar el bloque, y es como comenta el buen Jerry de la Cruz, dice, con eso ya me acercan a Daredevil a cualquier colonia de la ciudad. Es que ese es precisamente lo que es Daredevil. Es el superbarrio, güey, por ponerlo así a la mexicana, es el superbarrio de Hell's Kitchen. Su barrio lo respalda, y textual, su barrio lo respalda. Rayando las paredes, todos somos Daredevil, no es como en Flash de somos el Team Flash, no, aquí sí es el barrio el que respalda. Sí, es correcto. En una madriza que vemos pública es impresionante y literalmente sale el barrio a respaldarlo, ¿no? Sí, aunque en las cámaras y todo mundo lo odia, sobre todo por la política anti-superhéroes que está fungiendo Wilson Fisk como mayor de Nueva York. Es como si a Jonah Jameson lo hubieran puesto. Entonces, odio a los superhéroes. Que ya pasó. Exactamente. Hace como 8 años. Sí. Es la segunda administración de Make Hell's Kitchen Great Again. Entonces, Ahorita que pusiste a Superbarrio es como si estuviera en La Condesa igual. Ajá. Tal cual, güey. Pues eso empezó en la... ¿Cómo se llama esta colonia que está aquí atrás? tú, Dan, San Pedro de los Pinoles. Ajá. San Pedro de los Pinoles y termina en Polanco, que es donde está ahora ya Super Mario, cara. Exactamente. Sí, pero fíjate, yo creo que todo, aún más importante que todo esto con la cuestión de tanto de Daredevil como de Wilson Fisk y lo que es el gentrifying de Hell's Kitchen, es la cuestión de netamente lo que es importante para el superhéroe y cómo Daskis se está esforzando y lo está logrando espectacularmente de presentarte el rise de un personaje y el fall de otro. Y con respecto a lo que es Spider-Man, ha tenido tres apariciones, o por lo menos hasta el número 22, que es donde yo voy. Ha tenido tres apariciones, y en una de ellas es la que, como dicen, es el que le da el zapecito mental, y el de que, güey, tú no estás en condiciones para ser Daredevil, o sea, déjate pendejadas, que es lo que marca el inicio de la reconstrucción tanto de Matt Murdock como de Daredevil como tal. Es el Hero's Journey, allí es donde se ve textualmente cómo empieza el Hero's Journey de Daredevil, decías, carnal. Fíjate que es impresionante ver, como dicen muy bien, siempre le han buscado grandes escritores a Daredevil, sobre todo desde que lo agarró Quesada, hay que ser sinceros, desde que es el flagship con el que llega él al poder de Marvel, o sea... Con los Marvel Knights. Ajá. Marvel Knights, exactamente, gracias, carnal. Entonces, siempre han buscado grandes escritores, y fácil y ya había pasado por una gran deconstrucción que la primera la hace Frank Miller, ¿no? Uh-huh. Entonces, el chiste es, y siempre me hago la pregunta, es ¿cuántas deconstrucciones se cuenta como personaje Daredevil? Y yo creí que se iban a agotar, o sea, con la segunda que leía, con la tercera, creo que ante la cuarta o quinta grande que ha tenido, y las está aguantando, porque también es otra deconstrucción la que lleva a Mark Waid, sin lugar a dudas, uh-huh. Porque lo lleva a otro aspecto, es el momento de la limpia espiritual del personaje, de basta grim and greedy, basta de sufrimiento, basta de pérdidas, basta de esto, lo llevamos a un lado light, amable, buena onda, pero con sus problemas, un gran ron también de Mark Waid, y vuelve a hacer este deconstrucción, y vuelve a ser muy bueno, la verdad. O reconstrucción, sí. Que yo precisamente, ahí concuerdo con Nightboy, porque efectivamente Exacto. Es, o sea, es que es muy interesante porque veamos los elementos y es lo que vamos a hablar, ya los elementos importantes en el segundo bloque que va a estar en audio para que lo escuchen, pero es efectivamente, ya entendemos los elementos, ahora crezcamos a partir de esto, que es el gran aporte de Sidarsky. Exactamente, y bueno, con eso nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes, no te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, yo sé que lo estás disfrutando, por eso vas a regresar para un segundo, y aquí ya no me vas a dar oportunidad de insultarte, porque pues esto ya lo viste en audio, entonces ya te avisé que viene en video, y ya viene la oportunidad de que lo escuches nada más, que no te saltes así como que, güey, ¿cómo estás aquí si no has escuchado el primero? No manches, ¿no? Pero bueno, también le recordamos, uno, agradecimiento a toda la banda que nos estuvo acompañando en esta ocasión especial, que el primer bloque se fue a video. Ya saben, yo digo subscribe y campanita, Dan Campos dice like, chicos dice denle a todo. El Wookie, no, mejor dice, los Patreons también revisen su tarjeta. Exactamente. Más bien denos dinero. Sí, como dicen todos, si les gusta lo que estamos haciendo, pues ahí apóyenos en el Patreon, ¿no? A la gente le funciona, porque nosotros chingados no. Pero bueno, nosotros vamos rápidamente a un corte, nos vamos como otro Survivor, sí como no, el Hoff. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, no solo en audio, también en video, y sé que lo disfrutaste, por eso estás aquí. Como dice el Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. Y bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿A quién se le ve mejor el trajecito rojo entallado, a Elektra o a Matt Murdock? Pues el de Elektra, güey, porque tiene aberturas en las piernas y tiene dos, güey. Y siempre tiene rápido. Muy buena pierna, ¿eh? ¿Y dos? Hasta cuando era Jennifer Garner, cabrón, sí, era... Digo, la película es una basura, pero la Jennifer Garner sí estaba bien re bien, acababa de salir de Alias, cabrón. Ben Affleck opinó lo mismo. Sí. Y después, pues, era suya, la tuvo y la dejó ir, güey. Y ahora drogas y pues regresas con J-Lo. Pues se ha perdido, ¿no? En el güey, perdido, ¿no? No, su y, cara ya, de felicidad, no, güey. Y, ha de ser una dieta impresionante, porque el güey se ve seco de, digo, flaco. Se está deshidratando para el nuevo, que va a volver a ser Batman, güey, para verse así como Hemsworth, güey. Ajá, sí, claro, igualito, güey, de mamá que Hemsworth. Pero bueno, rápidamente, de lo que estamos hablando en concreto es del nuevo run, nuevo entre comillas, porque ya van 30 números, del run de Zdarsky, Checheto y Menis. Que estábamos platicando en el Inter durante el corte musical, que es impresionante. Uno, a mí lo que me impresiona es que ya van 2 años y medio de este tándem, y creo que nada más ha habido un fill-in o algo así por el estilo, no, si no me equivoco. Al principio desapareció Checheto por 2 arcos, ¿no? Él hace el de lanzamiento y después. Pero son dos arcos de dos números, carnal. Sí, de dos números no, y hay un arco largo de un español. La Lid Kumar Sharma, de hecho, entra en el número 6. Se echa varios números. Jorge Fornes, él ha estado como de tres números, un número por acá. Es el otro fill-in, además de Marco. Después viene Checheto, tuvo otro fill-in ahorita reciente de uno o dos números. Y otra es Checheto, que ha aguantado otros 6-7 números. Que están y Mike Hawthorne, que ha entrado literalmente en un número, pero ha sido prácticamente él el que ha estado a cargo de eso. Pero independientemente. Es en el crossover con Black and King, ¿no? Donde también hubo el cambio. Correcto. Pero fíjate que con todo y eso, digo que honestamente, así como decían, es que el arco son arcos de uno o dos números, creo que el más largo ha sido de cuatro, una cosa así por el estilo, y esos los ha hecho Checheto, los arcos largos. Los arcos largos, sí. Entonces, y lo que me llama la atención poderosamente y me satisface bastantemente es la cuestión de la congruencia en el estilo. Porque no son estilos así que de repente, ay, güey, lo está dibujando Jim Lee, y de repente, pues lo siguió dibujando Bogdanov. ¿Eh? ¿Por qué? Y después se fueron con Macon, y después llegó Olivetti, güey, así que dices, y ese, que ahora sí que escribe ahí el güey, ¿no? El pinche Olivetti, ¿qué? Pero dices, bueno, está muy constante, está muy sólido, y sobre todo algo que me llama más la atención, además de la cuestión de las tintas y del dibujo, los colores que estamos platicando en el primer bloque y entre bloques, que le ayuda de una manera impresionante a apoyar la historia, visualmente la historia que está contando Zdarsky o los arcos que está contando Zdarsky, como ya dijimos al final del primer bloque, la reconstrucción del personaje, y lo está haciendo netamente de barrio. Los colores no se ven sucios, las tintas no se ven sucias, pero tampoco se ven así como que, ay, güey, esto lo hizo Rubinstein, las tintas son de Rubinstein, o las tintas son de Scott Hanna, que son así pristine las tintas, o sea, tampoco se ve que es como Straczynski, güey, que es, voy a levantar la piel, ¿es Straczynski? ¿Cómo se llama el güey que no? Ya sé. El otro güey, el que te hace como 20,000 pinches rayitas, Sienkiewicz, güey, que es así como que, voy a levantar la patita y voy a darle la madre al estilo del dibujante y voy a poner mi propio estilo, decías, Dan. Que aparte de eso, también hay que recordar, Mike Hawthorne ha sido también codibujante con Marco Checheto, y Marco Checheto ha estado en las tintas junto con Adriano Di Benetto. Entonces, se ve consistencia, obviamente porque se ha estado también entintando parte del arte de Checheto, y Marcio Menis es el colorista de él, sí ha sido de toda la serie, que la neta, qué buen trabajo ha estado haciendo. Es impresionante, y es un trabajo, yo creo que redondo. No nada más es la cuestión de lo buena que es la historia, que ahorita seguiremos con esos temas, sino el conjunto, la calidad completa del libro, del cómic. Y así como que dices, güey, tenía mucho tiempo, y estoy hablando en general, tanto de Marvel como de DC. Yo creo que el más cercano a esto es lo que está haciendo Donny Cates en Thor, que también ha sido un trabajo hiper consistente, hiper unificado, homogéneo es la palabra. Y el otro cómic que podríamos poner en ese nivel de Marvel es el Hulk, el de Ewing. El de Immortal Hulk de Ewing. Yo creo que son los tres trabajos que están brutales y van para el Hall of Fame, que el Hall of Fame yo le llamo trades que vas a seguir comprando en años por venir. Que curiosamente... El Hall of Fame es el que hace mi carnal, y es cuando se ponen las playeras. ¡Es de mi Hall of Fame, güey! que curiosamente, ahorita que hablábamos, Donny Cates se nos va a escribir Hulk después de Aliwin. ¡Oh! Sí. ¡Va a estar loco! Viene con un nuevo run. Ya le dan cierre al Immortal y ahora sí creo que va a ser Hulk. Y la portada está muy interesante, que es Hulk así como si fuera una explosión gamma. Y Bruce Banner, pues, así todo petrificado. Pero bueno, regresando a lo que es Daredevil. Separados como tontos. Algo así. Perdón. Regresando, digo, insisto, aquí vemos cosas muy interesantes. Yo creo que uno, ya hablamos sobre cómo Matt Murdock recupera el anonimato y la gente olvida que es Daredevil. Ya lo aclaró Dan en el primer bloque. Si no saben de qué hablamos, vayan a nuestro canal de YouTube. O, digo, ya lo deberían de haber escuchado en el primer bloque. Entonces, te digo, no sé cómo funcionan sus mentes, pero por algo así, por ahí va. Lo segundo que yo creo que es muy interesante es algo bien importante que me agrada mucho de lo que hizo Zdarsky. Ya lo mencionamos con Spider-Man, que es la cuestión de que sí, aparece Spider-Man, aparece el Punisher, aparece Tony Stark o Iron Man, como quieran. Sin embargo, no son team-ups o no son los protagonistas de esos números en particular, sino que realmente son tres viñetas, con diálogos hiper trascendentes, güey, que yo creo que es lo que le da más fuerza al carácter de Matt Murdock que a la historia en sí. Como que son los stepping stones para el step up, valga la redundancia de la frase, para la reconstrucción del personaje, decías, Buki. Es que ahorita que mencionas eso me recuerda mucho al arco de, o más bien al run de Peter Thomas y Nightwing, donde ni siquiera aparecía en portada que iba a salir Flash o que iba a salir la JSA. Simplemente llegaban, le echaban la mano literal a Dick en algo, se iban, pero ya con eso avanzaba el personaje, y lo mismo pasa aquí. Y es que a mí, por ejemplo, cuando Rick nos dijo, este es un buen tema, hay que leerlo, cuando nos contó de qué trataba, dije, otra vez todo esto, pero lo lees, y qué bueno está. O sea, realmente me emocionó bastante, porque dije, híjole, vamos a tener que leer algo que ya se ha hecho muchas veces. Oye, no, qué bueno que lo volvieron a hacer, ¿eh? O sea, esto es de esos trabajos que valen la pena, porque te acabas de buenas al leerlo. O sea, le está yendo mal a Matt, pero está bien construido todo, y dices, qué bien está construido esto. O sea, le está yendo mal, pero no le está yendo tan mal como en Fall From Grace, güey. O sea, no lo vemos, insisto, es la reconstrucción, es el recuperarse. No recuperar su personalidad, es recuperarse, recuperar su confianza, recuperar sus habilidades, recuperar su cariño por ser Daredevil, ¿no? Que eso yo creo que es algo bien importante. Te digo, lo que comentábamos, el hecho de que Spider-Man llegue y diga, ¿sabes qué? Pues ya estás acabado, güey. No, pero estás acabado, y si no te retiras, te va a cargar el payaso. Que salgan los Heroes for Hire y de que no, güey, es que no te venimos a llevar a la cárcel, compadre. Te venimos a decir que pues, no te agüites, échate un pulque y no te agüites, cara. No, es que todos somos asesinos. No, relájate, güey, ¿cuál es el pedo, no? O sea, esos detalles que dices, güey, son cosas que Matt Murdock nunca había tomado en cuenta, cabrón. Decías, carnal. Fíjate que lo chido es que rescatan esta relación que siempre ha habido entre Spider-Man y Daredevil. Te digo que con muy pocas viñetas tienen todo, porque Spider-Man sí era de los pocos que sabía la personalidad antes. Uh-huh. Ahorita no la conoce, o quiere no conocerla porque sabe perfectamente ya el departamento donde vive. Sí. Entonces, si va seguramente al edificio y ve el directorio, sabrá quién es el que vive ahí, pero bueno. Olvidemos eso, y tienen momentos de conexión impresionante y de sinceramiento, que es lo que siempre se agradece, que yo creo que Spider-Man los tiene tanto con Johnny Storm, que los tiene con Daredevil, y aquí viene el momento de sincerarse cuando él en una misión le pasó lo mismo y mató accidentalmente a alguien, con Wolverine, y es el momento de conexión, y Matt Murdock tiene el momento paternal, porque siempre lo ha visto como el chavito a Spider-Man. Su hermano menor, exactamente. Y lo que hace es abrazarlo, punto. Y entonces es un momento reconfortante que dices, son las cositas que, cómo te reconfortan como lector esos detallitos. Que curiosamente, y ahorita parte de lo que mencionabas, es súper interesante porque tú ves que Zdarsky ahorita es de los tres escritores estrella que tiene Marvel. Ya mencionamos también los otros dos, pero también hay una cuestión, él está escribiendo Spider-Man también actualmente, y el Spider-Man que tú lo lees como personaje de invitado en Daredevil no se parece prácticamente, o sea, es consistente la personalidad, pero el manejo es radicalmente distinto al del Spider-Man que él mismo está escribiendo. Entonces dices, es el nuevo título, ¿verdad? Entiende el tono en base al personaje principal, si es una aparición, pero tienes que acoplarte literalmente al terreno de juegos en el que tú estás entrando. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante, y no nada más es con los superhéroes, también es con los villanos. Comentábamos, uno es Kingpin o Wilson Fisk, ya es el nuevo alcalde o mayor de Nueva York. Obviamente él decide separarse, lo pongo entre comillas, de sus actividades criminales, y divide la ciudad entre ciertas familias de la mafia. Y uno de los protagonistas, yo creo que es el villano más pitero, uno de los villanos más piteros en la historia de Marvel, que es de Owl, que de hecho era lo que le comentaba yo a Dan, así de que pues en los 70s llegó de Owl y le dijo a un tal Logan, oye, güey, mira, esto nunca me ha funcionado a mí, pero pues, si quieres usar mi greña y mi gimmick de las garras, pues Dios sabe que, y Stan Lee saben que eso nunca me ha funcionado, te deseo buena suerte, y cabrón, sí, a ese güey sí le funcionó. En el momento que tú empiezas a ver a de Owl y decir, güey, este güey es lo más pitero que hay, sin embargo, Zdarsky no lo sobreexplota, y con ningún, y es algo bien importante en esta serie, no hay un solo personaje que tú veas en, la, en cualquier viñeta que sea sobreexplotado. De hecho, The Owl sí es The Man Behind, es The Power Behind the Power, y al mismo tiempo es el hambriento por el poder. Sin embargo, no aparece en todos los números, no aparece en todas las viñetas, y cada vez que aparece es de una manera muy atinada que dices, creo que esta reconstrucción, que no nada más es de Daredevil, esa reconstrucción de este villano vale la pena. O sea, es algo que está revitalizando a alguien que honestamente ninguno dábamos tres quintos durante más de 50 años. Fíjate, yo creo que sí, hubo una etapa que tuvo una reconstrucción interesante de Owl, en la época de Gangs of War, o sea, en las pandillas. Él es una de las facciones con los hermanos Lobo y todo, y era muy interesante verlo también, porque estaba Cripple y no mostraba esa... ¿Estaba Cripple? Ajá, o sea, literalmente tenía problemas para movilidad y caminar. Era un menos válido. Y decía, no voy a mostrar mi debilidad, voy a volar, todo esto. Y era a mí se me hizo interesante en esa etapa, pero en general lo han usado tan piteramente. Y es una de las dualidades, y es lo padre que han tenido estos runs de Daredevil, porque Daredevil, curiosamente, tiene galería de villanos muy interesantes, robados la mayoría, o sea, pero... O sea, Kingpin, güey, Kingpin era villano de Spider-Man, güey. Ajá, pero se volvió el villano non plus ultra de Daredevil, exactamente. Es que se agarra los saldos de Spider-Man, básicamente. Exactamente. Empezó en Spider-Man y se convirtió en némesis de Daredevil, no tanto de Spider-Man, güey. Ajá, aunque sabemos perfectamente que en los dos les ha dado grandes dolores de cabeza y grandes arcos, ¿no? Y es el cómo olvidar ese gran villano, Stiltman. Es que es correcto. ¡El zancudo! Eso es lo padre. Fíjate que todos estos años, lo que hizo muy bien, ojo, Mark Waid con los Rogues, en muy poco tiempo en su run, en este lo han ido haciendo a través de varias iteraciones, pero los personajes han vuelto muy interesantes. O sea, una revitalización de Purple Man, que hace Bendis en su momento, entre este y Jessica Jones. También Mr. Fear. O sea, son villanos piteros que son realmente rip-offs de muchos de Batman. Pero aquí ya les ha logrado darle su propia personalidad, el Gladiator, todo. ¡DC! ¡Esparta! No, el otro canal pero bueno. Ah, perdón, güey. Pero efectivamente, o sea, todos esos realmente es impresionante y es una revitalización de los personajes. Se van volviendo grandes villanos. O sea, fíjate, pero de street level bien trabajados. Aquí creo que vale la pena mencionar una máxima que siempre hemos dicho en el programa. No hay malos personajes, hay malos escritores. Y creo que muchos de los personajes, güey, en el momento que ves a un Rhino o que ves a un Steelman y dices, ah, cabrón, la cosa ya se puso seria con este par de inútiles, güey, o de Bullet, así que dices, ah, está Bullseye. Bueno, ese es el villano clásico de Daredevil y de Captain America, ¿no? Ves a Crossbones, mira, se lo trajeron de las huestes del Capitán América. Ah, pero Steelman, güey, Old Man, güey, y de repente, Hammerhead, Hammer Time, ¿qué entonces? Entonces desmadras y dices, güey, o sea, qué buen escritor es Sidarsky, que en el momento que esos cuatro personajes, piteros hasta la pared enfrente, piteros hasta para hacer clase C, güey, así sí. De rápido, se vuelven realmente antagonistas importantes, y lo más importante que era lo que yo le comentaba a Dan, Sidarsky no te satura con esos personajes. Está tan bien estructurado todo lo que ha hecho durante esos dos años y medio que tiene una nueva gama de personajes de soporte, los villanos, pero aparecen en su justa medida. No es de que, ay, es que es el malo del arco y tiene que estar en todos los números y en todas las viñetas y tiene que enfrentarse directamente a Daredevil o a Matt Murdock. No. En su justa proporción, decías, Dan. Y es una de las cosas que también, y es curioso, deberíamos de grabar lo que hablamos antes de preparar el programa, porque también ahí es donde lo mencionamos, te da una especie de vibra como de cómic de los 80s, pero tiene dos cuestiones que se agradecen. Una es, tienes manejo de subplots, que curiosamente muchos ya lo habían olvidado. O sea, sabes que tienes no solo la historia principal, que en este momento es el rescate de Hell's Kitchen, pero tienes a Elektra, que está buscando la diferencia de cuando abre la mano y se convierte de cuando abre el puño y se convierte en mano, y si la sierra se convierte en puño. ¿Sabes que eso va a ser parte vital del ron de Starsky? Tienes también el subplot con Wilson Fisk y cómo está buscando no la legitimización, sino el control del verdadero poder, ahora que ha estado como con el yin y el yang de lo que ocurre en Nueva York. Tienes obviamente el dilema moral personal de Matt Murdock con todo el complejo de culpa. Tienes los personajes secundarios que sabes que están ahí, pero que no únicamente son un personaje de apoyo, sino que a final de cuentas están ahí para reforzar la historia principal. Y tienes esos subplots y a final de cuentas es una historia de ensamble, donde efectivamente Murdock, diagonal, Daredevil es el personaje principal y es el que nos interesa ver, pero ahorita Elektra, si ella es la titular durante dos números, no le pones ninguna bronca. Y antes de que pasemos a otra cuestión, es la manera adecuada en la cual haces el reemplazo de un personaje masculino icónico por el femenino, que ya se hizo con Thor, y ahora con Elektra dices perfecto, que ella siga como Daredevil. Efectivamente, sí. Carnal, o sea, es impresionante cómo logra justificar bien el hecho que Elektra tome el manto, porque ella trae su propia agenda. Entonces lo hace por interés personal, pero para legitimizar y decirle a Daredevil, fíjate que yo realmente sí quiero destruir The Hand, realmente quiero hacerlo desde fondo. Lo que no te he platicado es cómo lo voy a hacer posteriormente. No, hay que ver. Un marco impresionante el que viene, yo creo que todos nos lo estamos saboreando. Pero no, es que pareciera que va a ser el gran final, ¿no? ¿Quién sabe? Ahorita te digo otro que viene por ahí muy cañón. Pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Al final del día no rompe con los arcos y no rompe con las personalidades. Digo, Elektra sigue siendo la Elektra de antes de morirse, que curiosamente resucita gracias al Secret Invasion, ¿no? No. Ella sí se murió. El Secret Invasion lo que hace es engañarnos. Uh-huh. De que no se había muerto y realmente estaba muerta y era un Skrull, pero resulta que no es cierto. Es por técnica de la mano, y acá se retoma la cuestión de que casi te tuve que meter la mano, aplicar la técnica de la mano para resucitar. Maldito Stick le iba a meter la mano. Exacto. Ahí es cuenta que no era de mano, que era de fist. Pero fíjate que el otro plot que está muy cañón que viene es con Wilson Fisk, porque sabemos que viene y se está planeando una toma de poder del gueto. Pero ¿quién va a ser el líder, no? Y resulta que es esta familia que ha desarrollado para este ron la encargada, la cual, la madre, que es la familia Libris, al cual sacrifica a su hijo, que era el estúpido bastardo que estaba casado con la bibliotecaria que se tiró Matt Murdock sin saberlo, ¿no? Aplicó Succession. Si han visto la serie de HBO, eso es... Es correcto. Pero tiene momentos tan bien planeados que dices, a pesar de que es derecho y todo, Kingpin ya tuvo dos momentos grotescos en el que no puede olvidar quién es. Uno, la primera reunión que tiene con los ricos, con el nuevo poder rico, o sea, los poderosos realmente, los que mueven el hilo de todo el país, y te das cuenta que al bully lo agarra y lo mata en el baño, y no sabe qué hacer, y entonces llama a su equipo de limpieza y todo, pero de ahí se agarran los nuevos para ponerle el pie encima a Kingpin y decirle, yo sé lo que hiciste y ahora me vas a responder a mí. Entonces Kingpin busca liberarse de todo eso, y eso es muy interesante, pero hay un factor muy, muy cañón que se acaba de revelar, que es la familia Libris, que en lugar de la mera, en lugar de nominar a su sucesor, a uno de sus hijos, toma a su mano derecha, quien resulta ser alguien que va a tener mucho, mucho que ver con Kingpin. Bueno, y con eso nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando. Perdón, Wookie, pero pues le estaba haciendo la señal a mi carnal para el cliffhanger, pero no la entendió. Ahorita en el corte le vamos a explicar qué es un cliffhanger al güey. Bueno, te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y vas a regresar por tu menú del día, así como no. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y sí, obviamente, este ruido que escuchan ustedes atrás es porque estamos preparando su menú, ya saben que es la requerida sopita de tallarín y su raspadito de anís, como debe ser. Como dice el buen Jerry de la Cruz, llegan por los cuentitos, se quedan por la satisfacción garantizada. Y bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿es Elektra mejor Daredevil que Matt Murdock? Eso estamos por verlo, ¿no? Digo, bueno, honestamente, güey. Ya se ha establecido, ya tuvimos por lo menos 5 números con ella, con ese manto, Que realmente yo diría que no es mejor Daredevil, ella es Elektra, pero ¿sabes qué? Probablemente es más inteligente que Daredevil. Es que, y ella, es ella que misma, ella lo dice. Ella es estratega. Ella no es una peleadora callejera como Matt Murdock. Pero curiosamente hay una cuestión que también es muy interesante. Y ya ahorita sería interesante que habláramos de, concretamente, de Elektra, de lo que pasa con The Hand y The Fist y The Stones and the Stick y todas esas cosas. Porque a final de cuentas, ella toma el manto de Daredevil por una razón muy particular. Quiere, en cierta medida, redimirse. Ayudar a Murdock porque sabe que necesita Murdock para sus negros propósitos, donde tiene una técnica ancestral que es la posición de Mantis y no precisamente de pelea, donde tiene que haber alguna especie de sacrificio. Pero también ella decide jugar el papel de la heroína porque tiene que haber un Daredevil, a final de cuentas, en Hell's Kitchen, y ella decide tomar eso en más de un sentido, y en un sentido que ni el mismo Murdock jamás hubiera pensado, porque ella tiene no solo las habilidades de pelea, no solo lucha en las noches, sino que tiene el dinero para hacer un cambio real en Hell's Kitchen. Es que eso es lo más chido, porque aparte de todo, termina comprando Hell's Kitchen Elektra. O sea, todo mundo dijimos... ¿En abonos chiquititos? Pues sí. No, de un solo pago y con dinero ajeno. Aparte, es que ya se dio cuenta, o sea, que pagar en efectivo sale más barato en efectivo y de madrazo, güey, que en pagos chiquitos a 200 años, güey, y con el 50% de intereses, güey. Sí, es impresionante porque también ellos planearon y le quitan la lana a la familia adinerada en un golpe estratégico, y después de que le pide de ayuda a Iron Man, que muy elocuentemente, con buen hombre de negocios, le dice, ¿estás seguro que quieres que pierda lana, güey? Entonces, sí. Así como que entró a la subasta para la compra y todo eso, pero yo creo que muy a reserva, como debe ser, y de repente de un solo madrazo, como lograron echarse todos los fondos, compran todo, y no saben cómo, y entonces todo el mundo dice, fueron estos cuates los que lo compraron, uh-huh. Surprise, quien salvó el dinero, realmente Hell's Kitchen, es Elektra, entonces está mostrando la manera de redimirse para que Matt Murdock la acompañe a su journey para destruir a The Hand. ¿No? Es que ahí lo interesante es que realmente se quiere redimir, esa es la pregunta, porque al final del día estás manipulando todo, porque es Elektra y ella tiene su agenda y se friega lo que se tenga que fregar para lograrlo, pero lo que le da una capa más y es interesante es que ella adopta ahora a una huérfana, que parecía como número de relleno realmente lo que pasa con Black King, pero tiene esta consecuencia bien interesante. O sea, la chavita esta que es entre Padawan y Robin, porque realmente hasta la avienta de Robin, y se queda, híjole, creo que sí, hasta para mí fue manchado aventar a esta morrita que todavía no está lista. Sí, nada más como para dato complementario, la familia de gente de varo que dice mi carnalito son los Stormwinds. Ah, gracias, carnal. Efectivamente. Sí, sí, porque no, es que la familia de varo que tiene mucho varo, no, los Stormwinds. Los Slim. Gracias, carnal. Es que la verdad, son de las adiciones que ha hecho y todavía como los libris, pero es lo padre, ¿no? Porque aparte te maneja que hay un bajo mundo en el cual realmente vemos que es en el que siempre hemos conocido, que es el Kingpin, donde se mueve el Kingpin. Y cuando sube a las esferas del poder político y todo esto, te das cuenta que hay otro gueto, otra mafia como tal. Y es donde están los Strongwing, ¿no? Y yo es donde Kingpin le da el síndrome del señor Burns. Oye, tengo el dinero, pero no me temen. ¿De qué se trata esto? ¿De qué sirve el dinero? No, yo creo que ese es un shock y es algo bien interesante que está haciendo Starsky, que era lo que comentábamos, es la reconstrucción de Daredevil, pero también es la deconstrucción de Wilson Fisk. ¿Por qué? Porque desde el primer número te está poniendo que mientras él se siente, a diferencia de Matt Murdock, que se siente muy seguro y muy protegido por el poder que tiene como mayor de New York, al final del día te das cuenta que él intenta ascender y no deja de ser el bully de barrio de Hell's Kitchen, como siempre lo han pintado, como lo pintaron en la serie de Netflix, como lo pintaron en la película, sí creo que fue una película de Daredevil, ¿verdad? Con el Batman, sí que era Batman rojo, era textual, era el Batman rojo. Y hasta con su corte del editor antes de que Snyder existiera, ¿eh? En exactamente, exactamente. Entonces, o sea, te das cuenta que como Wilson Fisk, después de ser, de que todos los escritores se lo ponían como este ser de mucho poder, controlador, manipulador, al final del día lo regresa a ser el bulleado, el niño del que abusaron de él cuando era niño. Es que leyendo estos números, la verdad, te retorna rápidamente a la serie de televisión, quieras que no. A todos esos aspectos que te pusieron también logrados, como en el cuarto blanco y todo. En el momento que está, tú sí lo leíste, Knight, cuando termina de asesinar al bully este. Al de los Stormwinds. Exactamente, es impresionante porque se ve como un niño desprotegido de ya valió madre, ¿qué voy a hacer? No sé, para eso está Wesley, que siempre ha estado desde Frank Miller, y es el que viene a arreglarle todo el desmadre, ¿no? Y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces está cubierto. Pero aparte de todo, te das cuenta del vacío emocional que tiene Kingpin y lo retoma muy padre porque ya no está Vanessa, ¿y a dónde va? Va con Tifo y Mary. Dices, güey, ¿a qué va a conducir eso? Porque es un nuevo guardaespaldas. O sea, es una relación loca e inestable, siendo que Wilson Fisk trata de ser una persona súper estable y respetable. Entonces, una delgada línea. Es que el nuevo poder lo destanteó porque se da cuenta que era el bully de la escuela y ahora ya está en la secundaria. Exactamente. Era de la primaria y ya pasó a la secundaria. Sí, y yo creo que por eso es algo que me gustó mucho, y como dice Mesto, creo que lo pone ya como un personaje desesperado, netamente desesperado, por recuperar el poder, más bien por tener la seguridad que le daba un poder, digo, y él mismo lo dice, ¿no? Es que necesito subir, elevar mi juego. ¿Por qué? Porque cuando te quedas inerte, es cuando realmente te mueres, o sea, cuando ya no tienes nada por qué luchar. Y se da cuenta que, pues a lo mejor mordió más de lo que podía masticar, ¿no? Porque fue así de que, ah, cabrón, estos güeyes tienen poder y no pedazos. Y el poder no era lo que yo me imaginaba, con todo y que soy el mayor de Nueva York, ¿no? Como que se convirtió en pez chico en pecera grande. Mientras siempre fue pez grande en pecera chica. Es que aparte hasta Wesley le empieza a quedar chico y se empieza a desesperar con él. Y eso también está bien padre, porque ya lo ve como de... No, es que no me está funcionando, ¿ahora qué hago? Uh-huh. Es que lo maneja muy bien desde el momento que va con el gobernador, tal cual, y todavía se ve como alguien poderoso, ¿no? Que trata de amedrentar. Sí. Y todavía le dice, sí, yo tenía, por si te ponías loco, tenía mis shooters. Y dice, sí, es un idiota. O sea, estás tratando de entrar en mi juego, yo soy mejor. Yo tenía shooters atrás de tus shooters, ¿no? Pero de repente sube el nivel y dices, güey, efectivamente, yo creo que la mejor analogía, como dijo el Guki, era de primaria, entró a secundaria, ¡oh, sorpresa! Exactamente, sí, le salió el chirrión por el palito, básicamente. Y digo, y retomando lo que es la cuestión de Elektra, digo, me agrada lo que está haciendo Starsky, porque Elektra no la saca de carácter. Es como dicen, güey, yo soy la patria traseros como Daredevil o como Elektra y hazle como se te dé la gana. Sin embargo, tiene un fin ulterior, que eso es algo que de una u otra manera siempre ha sido Elektra, desde que la creó Frank Miller. Desde ahí ha sido el carácter, es de que, ay, es que sí, que sí que era un bastardo, que nos enseñaba muy chido, pero somos muy güeyes y nunca aprendimos. Textual se lo dice a Murdoch, ¿no? Es de que, güey, necesito varo y lo voy a conseguir como se me dé la gana, haciéndote creer que te voy a ayudar, que eso es 100% Elektra. De hecho, hay una reminiscencia, un homage precisamente al Men Without Fear, que es el origen contado de Daredevil cuando conoce a Elektra y todo este rollo. Cuando están en el coche, que es la primera vez que Matt Murdock maneja, de que, ah, pero eres ciego. Sí, mi reina, tú relájate. Cuando vienen huyendo básicamente de las fuerzas de los Nordwinds, y que pues, dice, ¿qué haces? Pues volviéndonos invisibles. Salte del camino, y de repente que lo agarra, se lo besuquea Elektra, diciéndole, regresaste. Y le ponen alegremente sobre el toldo de un Ferrari, ¿no? Así como que, no, eso no se hace. Le pones adentro en los asientos, en el toldo, no, idiota, es fibra de carbono y se rompe. Pero dices, güey, qué buen homage a lo que es Men Without Fear. Qué buena reinterpretación, ni siquiera reinterpretación, consolidación de la personalidad de Elektra. Y qué bien replanteada está su relación. Ella sigue con que, así como estás de salvaje y de berserker, Matt, así es como le pongo contigo. Cuando te pones y que, ay, soy el salvador de Hell's Kitchen, ay, soy el bueno, bonito y barato casi casi, es como que no, güey, me das mucha hueva, así, tú no eres el Matt Murdock con el que quiero, el que es, ahora sí, muy a la Lady Shiva, no eres de mi nivel, no eres merecedor, decías, Dan. Que también otro aspecto que curiosamente nada más mencionamos ligeramente es la reaparición de personajes terciarios inclusive, que curiosamente entran en continuidad de una manera fabulosa, y aquí es donde de repente uno ve que los anuales sí tienen una razón de ser. También tuvimos, ya sabemos, el crossover sensacional con el King in Black, y esos detalles, que estuvo muy bien escrito dentro, y fue nada más un número el que en realidad tomó parte de esto, aunque tiene consecuencias en dos números donde vemos qué onda con Mari Tifoidea, como se lo conocía aquí en México. Pero tenemos el sensacional regreso e incorporación oficial en este universo de Mike Murdock, el hermano gemelo que jamás existió y que ahora existe dentro de esta continuidad. Y de repente, yo cuando vi eso, uno de los grandes, nuevamente, esto viene en la sección, creo que va a ser un extra para Patreons, lo que platicamos antes de grabar, cómo se establece los reseteos de continuidad, y de repente, sabemos que era un recurso barato, pero bien apropiado en su momento, la existencia del hermano gemelo, pero de repente, en tres paneles, sin saber qué había ocurrido en un anual, o sin haber leído yo los números previos, porque leí nada más los últimos dos arcos, pero con ganas de leer todo, y creo que es la gran recomendación de todos de este run, en tres paneles te explica súper bien Zdarsky acerca de lo que ocurre, y de repente es, ah, claro, tienes a Mike Murdock, aquí está, pero ¿cómo pudo existir? Magia, porque cuentitos, no te compliques, pero te lo expliqué bien, y eso no necesariamente significa que debes de despreciarlo, y cómo empiezan a desarrollar ese personaje que se tiene que hacer pasar por Matt Murdock, mientras que Daredevil está siendo enjuiciado para que nadie dude de la identidad, es donde empiezas a decir, qué jalado, pero qué bien me lo estás justificando. Pero aparte trae su agenda, actúa, ¿no? Como ciego. Exactamente, porque no, aparte él sí es el superwomanizer, cuando ves el origen de él, dices, ah, caray, es trágico, ¿eh? Sí. Sí, no, pero fíjate, y vuelvo a lo mismo, como dices, en el anual hay cosas bien interesantes, sin embargo, hay personajes extras, por ejemplo, una Black Cat, pero los maneja de la misma manera que en la serie, es, no van a ser los protagonistas de mi serie, con todo el que es un anual, que por lo general los anuales son un poquito más relajados en la cuestión de quiénes aparecen, quiénes llevan más protagonismo y todo ese tipo de situaciones. Acá no, acá sigue siendo lo mismo, es la misma línea, es la misma estructura, que honestamente yo considero que es lo que es parte del éxito de ese run de Daredevil, o lo que debería ser el éxito, y me llama la atención que no es tan sonado a un nivel Avengers, a un nivel Spider-Man, a un nivel, no sé, Black Panther, cosas así por el estilo, que dices, güey, como dice mi carnal al principio del programa, es Daredevil, es tu superhéroe clase C por excelencia, mejor cuidado, o más apapachado, vamos a poner, no cuidado, sino apapachado. ¿Por qué? Porque creo que un 80% del tiempo ha tenido muy buenos escritores. Desde su incepción, güey, quitándole el pinche traje amarillo y rojo todo, que decías, no, sí es ciego, güey, alguien le dijo, no, es que así sí, se dan cuenta que va a ser ciego, es como Sandman, güey, si no eres daltónico, eres ciego, cabrón. Pero siempre ha sido, de hecho, era el único que siempre les había dicho que no a los Avengers hasta recientemente. Así como que no, güey, yo soy street level y háganle como se les dé la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque era para mantener la identidad. Digo, un Frank Miller con su Fall From Grace, lo mismo de Frank Miller con Elektra, sus orígenes, todo esto. Y que no suene tanto dentro de lo que la gente debe estar leyendo dentro de Marvel, me llama poderosamente la atención. Es que ahorita no tiene una serie o película, pero yo creo que si checáramos las ventas, también por eso lo cuidan, porque siempre ha sido una venta sólida. Nunca es espectacular, salvo ciertos picos. Uh-huh. Lo intentaron explotar con Shadowland y pues no le salió. Pero siempre ha sido un título que les resulta cumplidor. O sea, no esperan que venda como Avengers, pero uh-huh, siempre les ayuda a tener números sólidos. Pues creo que hasta para eso es número C. Curiosamente, mira, y acabo de revisar ahorita que uno que lo mencionaste, pero con el round de Darsky. Ok, en una escala del 1 al 100, ¿en qué posición de los más vendidos crees que esté el título de Daredevil, Wookie? Híjole. Del 1 al 100. Ya como lo dijiste, ha de estar en el 70. Está en el 162, güey. No tiene más. Sí, o sea, sí está muy, muy bajo. Le gana Captain Marvel, que quién le esa porquería. Le gana Batman's Grave, que curiosamente tuvo mejores números, pero ya para el final no le fue tan bien. Pero sí, no tiene tantas ventas, está en los 20,000+, el 29,000, entre 29,000 y 30,000. Y eso es algo que realmente me llama la atención, y el dato que me estás dando me choquea, porque es Daredevil, güey. O sea, es un personaje de los que iniciaron el universo Marvel. Así de rápido. Sí. Es de aquí en México. Era lunes Fantastic Four, martes era Avengers, miércoles era Spider-Man, el jueves era Daredevil. Y Diabólico. Sí, Destructor del Crimen. Y por eso era la doble D, era Diabólico, y la otra D es Destructor del Crimen, güey. Pero salió con Hulk en la película para televisión. Y con Thor también, con Hulk y con Thor. Y los viernes ya era Pólvora y Puños, que era el Two Gun Kid y todas esas madres, ¿no? Pero era... Güey, dices Diabólico y la gente en México te lo reconoce. A diferencia de muchos otros. Sí, en España tienes que decir Dan Defensor, güey, para que la gente sepa de quién estás hablando. Sí, y ligera corrección a mí mismo, porque efectivamente esos números son los que estaba viendo de principio de año. Estamos hablando desde mediados del run. Vamos al número 30. Estos números que vieran de ventas trimestrales del número 19 al 22. Ahorita me acabo de ir al último número registrado, que es el del 29, que es el del mes pasado. El de abril, perdón, que salió a la venta. Al mes de abril, y está en la posición 29. O sea, sí tiene un bunch, o sea, sí empezó como que un poco bajón, pero ahorita estoy viendo ya la alineación. Hasta parece que escribo para IGN Latinoamérica con titulares escandalosos, porque efectivamente dice, mira, estamos juntando los datos de ventas, porque recuerda que todo está ultra distribuido y no tenemos números consolidados. De hecho, si uno entra a la página de Comicron, la organización no tiene nada que ver con la del año pasado. Entonces, como que van agregando los números de venta paulatinamente. Ok. Entonces, ese número sí se me hace coherente. Suena. Sí, y aparte coherente, y debe de ser un título que, como Immortal Hulk, empieza abajo en el radar y ha ido cautivando lectores. Definitivamente sí. Tiene la calidad y no es como el Thor de Donny Cates, que Cates se ha vuelto un mega rockstar. Entonces lo que toca empieza con ventas muy altas, ¿no? Los otros dos títulos son de... que los escritores tienen que pedalearle para convencer a la gente que diga, dejo este título de que está hot ahorita del nuevo grupo y me voy a leer este personaje que es un clásico y está muy bien escrito. Podríamos decir, una pregunta rapidísima antes de que tal vez vayamos a las recomendaciones. ¿Podríamos decir que es el mejor título de un personaje individual escrito actualmente en Marvel? Híjole. Sí, yo diría que sí, güey. Yo honestamente, híjole, por lo que he leído, por ejemplo, de un Captain America o de un Spider-Man, de hecho lo nuevo de un Black Knight, lo pondría no el mejor, lo pondría el segundo detrás de Thor, güey. Yo sí lo pondría detrás de Thor. Nada más detrás de Thor. Son los tres que yo creo que se dan de cates hace 2-3 años. Pero yo sí creo que es, y así como lo acabas de mencionar, creo que son los tres mejores títulos de Marvel, aún por arriba de Slott y su Spy y su Fantastic Four. Spencer y su Spider-Man y todo. No. Y probablemente sí. Que curiosamente que sí son buenos tres títulos. Y ¿se acuerdan de los X-Men? Pero eso sería para otro programa. ¡Ah! Y espérate que les va a caer un infierno dentro de poco. Lo aquí lo dijimos en el programa y hay un video con ese título, güey. La Goblin Queen regresa, sí, cómo no, porque pelirroja y Devil with a Blue Dress, yo lo dije, cómo no. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, sin hacer reseñas, porque tenemos poco tiempo. Básicamente el título, ¿quién lo escribe? Tu recomendación, carnal. Ya es que hay que ser más concretos, güey, sí. Bueno, pues yo quería entrar en detalles, pero bueno, les voy a, esta semana, para los amantes del universo de The Conjuring, que ya viene la película, DC Comics sacó una línea de horror que no sabía que tenía, la verdad, otra línea nueva, y sale un título que se llama The Conjuring, The Lover, que es complementaria a la serie de, a la película que va a salir. Entonces, la verdad, si quieren complementar su experiencia de Conjuring, que sabemos muy bien que en ese universo hay que ver las que digan Conjuring y no las que digan Annabelle y todas esas cosas, vean este título pinta bastante bien, está muy interesante, se ve padre. Entonces, no, échenle ojo. Ok, ¿te recomendaste a Wookie? De Star Wars salió la Guerra de los Bounty Hunters. Es un título entretenido, no tiene nada espectacular, pero muchos se emocionaron por el regreso de un personaje que salió en la película de Solo. No se los voy a quemar, para mí no fue como que uy, wow, porque el personaje nunca se me hizo wow, pero está entretenido. Pero es parte de la saga, ¿no? Que está, es el crossover, ¿no? Sí, esa es la primera parte del crossover de los títulos actuales de Marvel. No, y carnal. Está la... Perdón, Guki, esas preguntas son las que llevan a reseñas, cabrón, no se hacen. Ahórratelas, güey. Vas, Guki. Y en televisión está Sweet Todd, ya me aventé la serie completa, bueno, la temporada completa. Ya te la aventaste, perro. Por eso está llegaste buena. Tarde al programa, por ¿verdad? Razón, porque los patrons que les tocó, o los que nos tuvieron en YouTube, fue culpa del Guki que entráramos con el primer bloque. Estaba acabando de leer Daredevil, ¿no? Uh-huh. ¿De qué hablábamos? Está muy saturado el color, pero es como para, no se dejen engañar, no está igual de oscuro obviamente que el cómic, pero sí está denso, o sea, con el color le quieren tapar la idea de que no es para niños. ¿La clasificación de edad que tú dirías? No te edad, ¿qué clasificación de edad le pondrías a la serie? De 10 años en adelante, porque sí tiene, no es gráfica, pero se entiende exactamente qué está pasando. Ok. Bueno, ¿tu recomendación, Dan Campos? Por un segundo creí que sí como iba a ganar la que iba a dar, pero bueno, son dos títulos, empiezo por el que creí que sí como se me iba a adelantar. Por parte de DC Black salió esta semana, escrito por James Tynion en el cuarto, y con Álvaro Martínez Bueno en el arte, título para DC Black Label, The Nice House of the Lake, va a ser una miniserie creo que de 4 números. Básicamente, historia de horror, ¿qué ocurre? Un cuate que se desapareció durante mucho tiempo, invita a varios de sus amigos a... fin de semana en la cabañita de que tenemos allá separada. Viernes 13. Exactamente. Entonces, ya sabes, si son adolescentes no debes de follar porque seguramente se te aparece el enmascarado de hockey. No. Resulta que mientras están ellos ahí en la casa pasando un fin de semana muy agradable, empiezan a ver noticias de lo que ocurre en el exterior y se enlaza con lo que pasa en el universo de DC. O sea, son cosas como que gran tragedia en Metrópolis. Ah, claro, Superman debe de estar peleando con alguien. Gran destrucción, escape de presos en Ciudad Gótica. O sea, tiene sentido en relación al resto del universo DC, pero ¿qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta estos cuates que fuera de lo que está en la mansión, en la bonita casa del lago, el resto del mundo ya no existe. Tienen que resolver cómo es que llegaron allá. Es una historia de horror muy buena del Tynionverse, de Tiny Onions, parte de James Tynion, de lo que está haciendo, muy bueno. Y finalmente, algo poquito más independiente, Made in Korea, apenas salió el primer número, es publicado por Image, escrita por Jeremy Holt, y es una historia básicamente de inteligencia artificial, una pareja que adopta como Alita la huerfanita, a Alita Battle Angel, a un robot que ella dice, pues soy como su hija robótica porque la reproducción ya no se puede hacer. Muy buena esa historia, apenas el primer número, Made in Korea. Okay. No es la adaptación de Made in Bangkok, entonces. No, a esta no le sobran piezas. Okay. Bueno. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas del baúl de los recuerdos y aprovechando el programa, lean Daredevil Batman, está escrita por Daniel Chichester y está dibujada por Scott McDaniel. Nada espectacular, entretenido, a secas, dinámico, a secas, con 2-3 dosis de humor, vale la pena, o sea, honestamente, es para pasar el rato, ¿no? Así. Y el segundo, el que sí no se deben perder, también de Daredevil y del baúl de los recuerdos, es Daredevil, The Man Without Fear, que está escrita por Frank Miller y está dibujada por John Romita Jr. Creo que no les tengo que decir más. Esos dos nombres y el título, origen de Daredevil, no hay nada más que agregar. Y bueno, rápidamente, a nombre de mi carnalito Zico, el Wookiee, Dan Campos, ¿no? Agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante en un nuevo episodio. Y obviamente los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas. Tenemos un escuadrón galáctico universal que está compuesto de ¿quién, Wookiee? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, nuestra invitación para que se unan al Patreon Initiative y obviamente podamos hacer cosas muy chidas como las que solemos hacer cuando tenemos más Patreons. Pero bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar en tus sabias palabras, carnal. Pues vámonos, carnalitos, no sean gachos, lléguenle al Patreon. Exactamente, y con eso terminamos. You're still here? It's over. Go home. Go.